La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, bienvenidos a Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Mi nombre es Paulo Giacobbe y por tres jueves voy a estar haciendo esto que estoy haciendo ahora, que sería algo así como una suplencia, pero no es una suplencia porque ya formaba parte de este programa. En realidad no deja de ser una suplencia, pero no es exactamente una suplencia. Bueno, es un poco confuso explicarlo, pero en realidad no es tan confuso, me resulta confuso a mí. En la operación técnica estará acompañándome Natacha Bianchi y contaremos con las ausencias estelares de Víctor Basterra, Fernando Tevele y María Eugenia Otero. Sin más preámbulos, arrancamos el horario público de este jueves, que tendrá algunas características diferentes, pero mantendrá la esencia de siempre. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. La huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000 a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000 a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río yo por mí. Bien, bien, ahora sí arranca el oral y público del día de hoy, el programa de los juicios a los genocidas por Radio La Retaguardia. También un programa de derechos humanos. Y hoy vamos a continuar desarrollando la misma línea, el mismo eje que el programa anterior, donde habíamos hablado de la teoría de los dos demonios, contrarrestando un poco toda esta ola negacionista que intenta tapar la memoria, la verdad y la justicia y no lo va a lograr. Bueno, hoy vamos a focalizarnos sobre la recuperación de centros clandestinos como sitio de memoria y en la colocación de baldosas que recuerdan los lugares por donde transitaron los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Así es que durante el programa de hoy escucharemos a Sara Pastorino, de Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, a Osvaldo López, coordinador del sitio de memoria Virrey Ceballos 630 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Ana Pecoraro, coordinadora del Espacio para la Memoria del ex centro clandestino ESIM, El Faro, de Mar del Plata, y a Lucía Maraga, expresa política de La Rioja. En ese orden los vamos a escuchar, pero antes vamos a escuchar a Daniel Feierstein, un audio muy cortito, apenas 4 minutos, donde nos va a explicar cómo incomoda a la teoría de los dos demonios, la colocación de las baldosas y la recuperación de los centros clandestinos como sitios de memoria, lugares y cosas que están ahí, que se ven, y la teoría de los dos demonios, ¿qué le pasa con eso? Esa teoría de los dos demonios recargada que vos planteás, hay algunas cosas que le tienen que estar incomodando o le incomodan de lo que pasa en, en la sociedad. Una de esas cosas que veo que seguramente le incomodan son la colocación de baldosas por los compañeros detenidos desaparecidos donde vivieron, militaron, estudiaron, que son lugares en donde vos vas caminando y de repente, bueno, te enterás que acá pasó esto, acá hay un rastro del terrorismo de Estado, pero también de la militancia y de alguna manera de recordar por qué luchaban estos compañeros. Y la otra cosa que también le tiene que molestar, que es más visible todavía, son sitios donde fueron centros clandestinos que se recuperan como sitios de memoria, o como el caso de lo que fue la imprenta de Montoneros o la casa de Bichicuy en La Plata, que es más todavía, más fuerte la carga que tiene contra esta teoría de los dos demonios. ¿Qué hacen en relación a eso? ¿Cómo? Bueno, vos estás señalando algunas conquistas simbólicas fundamentales del campo popular, ¿sí? Yo creo que la ciudad esté atravesada por las baldosas, por los sitios de memoria, ha sido producto de una lucha y es un rol fundamental. ¿Qué hacen? Lo que uno empieza a observar y lo rastreo en el libro también es, en algunos casos, cuando sienten que les da cierta fuerza, comenzar a destruirlos, a vandalizarlos. Entonces no es solo un reclamo político para que el Estado lo abandone, sino que también en muchos casos directamente un ataque. Pasó en Remedios de Escalada, ha pasado en distintos lugares donde sienten que tienen mediana fuerza para poder ejercerlo. Todavía, por suerte, ha sido bastante marginal. Creo que de todos modos ha sido distinto. Me parece que lo de las baldosas ha sido siempre una conquista y lo sigue siendo, ¿no? Y un trabajo colectivo de enorme riqueza. Lo de los sitios podríamos decir que es variable. En algunos casos fue muy equivalente, en otros casos se comenzaron a utilizar desde el aparato estatal con cierto nivel de banalización. Es muy fuerte esto en las discusiones que se han dado sobre la ESMA y quizás puede terminar siendo contraproducente en lugar de poder, como decías, y como ha ocurrido en muchos sitios de lucha, que puedan ser apropiados por el campo popular, no un espacio comercial estatal, digamos, claro, ¿no? Donde llevar a cabo actividades totalmente desgajadas, tanto de la historia de ese espacio como sobre todo de la lucha popular para sostenerlo, digamos, ¿no? Que me parece que el Estado tiene que abrir las puertas a esa posibilidad más que apropiarse de ese espacio, sea quien esté en la conducción del Estado. ¿Visitaste otros centros clandestinos de no de Argentina, sino del mundo? Sí. En ese sentido, hay experiencias muy distintas. Creo que en Argentina lo rico es la heterogeneidad, que ha producido experiencias sumamente interesantes, quizás una de ellas es la del Olimpo, y experiencias que yo considero bizarras y no vi en ningún lugar del mundo, como la de la ESMA, digamos, ¿no? O sea, me parece que algunas de las cosas que pasan en la ESMA son inimaginables en otro lugar del mundo y debieran llevarnos a la reflexión, ¿sí? Más allá del apoyo que puedan tener algunos frente a esto, esta idea de tener visitas estudiantiles para festejar el día de la primavera, murgas, carnavales, qué sé yo, dentro de lo que fue un campo de concentración, debiera llevarnos a cierta reflexión, o bueno, toda la discusión que se dio con respecto a la organización de un asado por parte del Ministerio de Justicia, ¿no? Me parece que ahí hay cosas muy graves. De todos modos, está más circunscrito a algunos lugares, es más bien lo que ha ocurrido alrededor de ESMA. En muchos sitios de memoria ha habido experiencias de muy fuerte participación popular y de acciones sumamente interesantes, ¿no? De esto de cómo convocar y hacer participar a la comunidad. Soy Sara Pastorino, integrante de los Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad. Es una organización barrial que lucha y reivindica la historia de vida de los compañeros detenidos desaparecidos en el barrio. En el año 2002, nos enteramos de la existencia de una casa que está en venta, que funciona un centro clandestino de detención de la Fuerza Aérea en la calle Virrey Ceballos 630, a través de un sobreviviente del lugar y vecinos que estaban ahí alrededor de la casa, nos enteramos que esa casa está en venta. Entonces la idea era recuperarla para poder expropiarla y hacer un espacio de memoria. Empezamos con muchas movidas, denuncias, investigaciones, Salimos a la calle, le empezamos a decir a los vecinos que ahí había funcionado un centro clandestino. Nos enteramos, queríamos saber en qué estado estaba la casa. El programa Punto Doc intentó entrar en la casa en aquel entonces como compradores de la propiedad. Grabaron un video que salió por televisión, porque una de las detenidas en ese centro era Miriam Lewin. Y a través de ella se logró poder hacer ese video y ver en qué estado estaba la propiedad. Bueno, muchos volantes y denuncias para que los vecinos también se enteraran. Y en el mes de julio del año 2002 convocamos a una conferencia de prensa donde se hizo la denuncia formal del centro. Vinieron muchos medios de comunicación, nos juntamos en una esquina determinada del barrio, fuimos caminando hacia el lugar, hacia Virrey Ceballos, y ahí realmente se denunció la existencia del lugar. A partir de ahí se comenzó toda una tarea enorme, que fue hablar con los legisladores. Se presentó una causa judicial a través del juzgado de Canicoba Corral, porque esto era primer cuerpo, entró dentro del primer cuerpo de ejército, aunque era fuerza aérea, en la causa. Y bueno, en la legislatura se tuvo que ir a hablar con los legisladores porque se quería lograr la expropiación del sitio, que el gobierno le sacara o le comprara, le expropiara a los propietarios el terreno, la casa, y bueno, y después recuperarla y ponerla en condiciones. Así que en el año 2000, después de una tarea muy larga, en el año 2004, el 9 de septiembre del 2004, se logra que se vote la expropiación del centro. Y de ahí en más, bueno, empezó todo el trabajo de reparación, de investigación, de ver cómo estaba el lugar, de recopilar información, de buscar sobrevivientes, de visibilizar el centro. Se lo ha identificado con un cartel. Bueno, y por la ley 961 el centro pasa a estar en manos del Instituto Espacio para la Memoria. O sea que fue un trabajo de sobrevivientes, vecinos, familiares y de la organización Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, que hicimos la denuncia y logramos la expropiación del lugar, que ahora funciona como centro de memoria. Escuchábamos recién a Sara Pastorino, de Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, contándonos cómo los vecinos organizados recuperaron como sitio de memoria a la casa de Virrey Ceballos 630. En el lugar había funcionado un centro clandestino de tortura y exterminio. Y ahora nos va a contar otras actividades que realizan en el barrio de San Cristóbal, reivindicando la lucha, la historia y la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos. Desde la recuperación de sitios hasta baldosas, placas y escraches. Segunda parte, con Sara Pastorino, de Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad. Una de las tareas que hicimos, aparte de la edición de unos libros con las historias de vida de los compañeros, hemos colocado sobre la avenida San Juan, que es la avenida principal del barrio San Cristóbal, entre Virrey Ceballos y Boedo. En principio, en el año 2004, se pusieron 78 muretes con placas que identificaban a los compañeros desaparecidos. Eso fue el 22 de marzo, me parece que del año 2004. A los dos días, cuando se abre la ESMA, las placas aparecen, gran cantidad de placas aparecen destruidas, y los árboles, porque era una placa con un árbol que identificaba un jacarandá, aparecen las placas rotas, pintadas de negro, y los árboles cercenados por esas manos de los resabios de la dictadura, ¿no? Nosotros hacemos todo a la luz del día y bueno, y nos identificamos y demás, y esta gente trabaja por la noche y escondidas, destruyendo y negando que eso pasó. Bueno, ahí tuvimos mucha solidaridad por parte de, en aquel entonces estaba Eduardo Duhalde como ministro de, no, como secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, bueno, y otros personajes y personalidades del momento que nos acompañaron en la conferencia de prensa, después en la recorrida, en el repudio. Las repusimos, las siguieron destruyendo, y bueno, nada, vamos a seguir reponiéndolas tantas veces como las rompan, tantas veces las vamos a reponer. Pero después las volvieron a reponer. Las repusimos dos veces más, la última vez en el 2012. Cabe decir que empezamos con 78 y ahora hay cerca de 90. Digamos que el listado de compañeros fue creciendo. Y a lo mejor sigue habiendo más, porque la gente se va animando a hablar y a contarnos. Y nosotros teníamos relevado esa cantidad y ahora relevamos 90 detenidos desaparecidos en el barrio. ¿Cómo se va haciendo ese relevamiento? ¿Cómo se llegan a esos números? ¿Cómo es ese trabajo que realizan? Bueno, en principio cuando se comenzó con todo esto, ya por el año 1997, que se conformó la agrupación Vecinos de San Cristóbal, bueno, era trabajar con los listados con ADEP, que en ese momento los listados te los daban por código postal, y bueno, y salir a buscar y a golpear puertas y a preguntarle a los vecinos y hablar. En algunos lugares todavía vivían los familiares donde se los habían secuestrado. También el barrio de San Cristóbal fue un lugar de paso, muchos compañeros vivían en hoteles o en pensiones, entonces ahí se hacía más difícil. Nosotros en el barrio tenemos un lugar muy importante que es la iglesia de la Santa Cruz, entonces bueno, ahí tenemos gran cantidad de compañeros que militaban y están desaparecidos. Después tomamos como lugar también el Hospital Ramos Mejía. No pertenece al barrio, pero en aquel momento, bueno, lo hicimos propio, las historias de vida de estos compañeros, y bueno, gracias a los sobrevivientes y a los familiares y a los vecinos podemos construir las historias de vida, que es lo que plasmamos en los libros, que no lo escribimos nosotros los libros. En realidad nosotros lo que hicimos fue volcar las historias de vida. Los libros los escribieron los desaparecidos, las historias de vida de ellos. Además de las placas están las baldosas, por donde transitaron, donde militaron, donde vivieron. Estudiaron, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Las baldosas nos conformamos en el año 2006, un grupo de barrios que ya teníamos historias de vida de los compañeros, que había todo un trabajo hecho. Entonces la idea era visibilizar e identificar el lugar por donde estos compañeros habían pasado. O habían estudiado, trabajado, habían sido secuestrados, vivían, militaban. Entonces empezamos a identificar con un plotter que se puso el 23 de marzo a la noche para que el 24 de marzo amanezca toda la ciudad, la capital. Empezamos con algunos barrios de Capital Federal y eso después se transformó en baldosas, baldosas artesanales, que no todas son iguales. Y bueno, las baldosas las ponemos en las veredas porque es el lugar por donde transitaron los compañeros. Y está en Capital Federal, ya se han puesto en el interior del país, en Córdoba, La Rioja, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Rafaela, y también estamos identificando con las baldosas los centros clandestinos de detención, visibilizando. ¿Cómo pensás que inciden todos estos actos frente a estas olas negacionistas que desde algunos medios de comunicación y desde políticos vienen alentando? Bueno, evidentemente no les gusta. Lo que pasa es que se encuentran con todos nosotros, que no les vamos a permitir que nieguen o que tapen o que quieran tapar con una mano lo que pasó. Por eso siempre decimos que nosotros, cada vez que rompan una baldosa, cada vez que rompan una placa, cada vez que escriban, manchen o destruyan, lo vamos a volver a hacer. Por ejemplo, a ver, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando se puso en duda hace un tiempo esto de los 30.000, el número, el otro día yo en una charla en el colegio le decía a los chicos que se imaginen que en un barrio de la Capital Federal de 15 cuadras por 15 cuadras como es San Cristóbal tenemos un relevamiento de 90 desaparecidos. Si eso lo multiplican por todos los barrios de Capital más por todos los lugares del país, no hay dudas que fueron 30.000. O sea, graficándoselos desde esa forma, entonces los chicos realmente miraban y decían, bueno, claro, dándoles algo en concreto, no una cosa así abstracta, porque es real, digamos, no estamos inventando nada, esa es la realidad. Y bueno, evidentemente a estos tipos no les gusta ni desde el gobierno. Bueno, evidentemente el gobierno no hace nada, el gobierno que tenemos ahora, ni el de la ciudad, ni la nación, no hace nada para conservar los sitios de memoria. Pero ¿cómo hace para no conservarlos? Y bueno, no les da fondos, no los mantiene, deja que se caigan, no les provee de las cosas básicas, para seguir funcionando. Y no los difunde, por supuesto, que no hace difusión ni nada por el estilo. Básicamente es eso. Y en el barrio, ¿cómo fueron recibiendo los diferentes vecinos estas iniciativas? Y bueno, el barrio es como todos los barrios, hay de todo, hay gente que le gusta, que participa, que se suma. Vos vas por la calle y ves que hay gente que se para frente a los muretes, y bueno, por lo menos le llama la atención y se estará preguntando de qué se trata. Hay gente que directamente las ignora, les pone un pie encima. Pero hay una experiencia que es muy notoria, es con los niños y sobre todo las baldosas. Como la baldosa tiene color y nosotros le ponemos unas piedritas de colores, a los chicos les llama la atención. Y le increpan al adulto y le preguntan. Entonces ahí el adulto se ve en esa disyuntiva de qué le digo, de tener que pararse y explicarle a la criatura de qué se trataba. Claro. Como que no les deja pasar por alto eso. Tenemos también a lo largo de la avenida San Juan una placa a Rodolfo Walsh y una placa por Julio López, también de vecinos. Claro, sí, con vecinos quisimos homenajear, en realidad, en el lugar histórico donde pasó Rodolfo Walsh, que fue en la esquina de San Juan y Entre Ríos. Ahí nosotros en el Banco Nación, hace muchos años, pusimos una placa en homenaje a Rodolfo Walsh y a los 30.000. Después, bueno, se fueron sumando otras organizaciones que homenajearon a Rodolfo, tal es así que en la estación de subte Entre Ríos ahora se llama Rodolfo Walsh. Y después, como no podíamos quedarnos al margen de lo de Julio López y que seguimos pidiendo que se esclarezca el caso de la segunda desaparición de Julio López, los compañeros de la fábrica Sanón habían hecho unos cerámicos en homenaje a Julio y nos donaron uno. Y lo pusimos en un bar histórico del barrio, en la esquina de Sarandí y San Juan. Y ahí está identificado Julio López. También hicimos un mural que estuvo un tiempo en la fachada de una casa. Un mural en homenaje a Julio López que tuvo mucha repercusión. Después, bueno, nada, la casa se vendió y demás. Pero por lo menos durante un tiempo estuvo ese mural. Igual también en San Cristóbal, vale decir, que no todos los vecinos luchan contra la impunidad. Hemos tenido genocidas en el barrio a los que hemos escrachado. Digamos, es un barrio que tiene mucha historia. En una época vivió Rovira, que era de la Policía Federal, era de la mano derecha de López Rega, y después fue jefe de seguridad de Metrovías. Estuvo con la AAA y bueno, tenía prisión domiciliaria y vivía en el barrio. También Vergés, el represor, quiso ponerse un partido político también en el barrio. Bueno, de todo, como en Botica. También en nuestro barrio tuvimos la Semana Trágica, la Plaza Martín Fierro, bueno, los talleres Bacena. Es un barrio con mucha historia. ¿Rovira violaba su prisión domiciliaria? Y a veces nos hemos enterado que sí, que vecinos que lo han visto que andaba pasando por el barrio. Por eso nosotros exigimos cárcel común y efectiva para todos los genocidas. Ahora vamos a escuchar a Osvaldo López, coordinador del sitio de memoria Virrey Ceballos 630. Osvaldo va a repasar la historia de la casa, historia que se supo después de la denuncia de vecinos de San Cristóbal y de la expropiación. Ya de por sí, hay que reconocer que es extraño que un centro clandestino funcione en una casa. Pero además, en esa investigación, surgió que los dueños de la casa de Virrey Ceballos eran dueños de otra casa, en la calle Franklin, en el barrio de Caballito, que también fue centro clandestino. La casa de la calle Franklin nunca fue señalizada como centro clandestino y hoy, hasta donde sabemos, está habitada por una pareja. Cuando se expropia, recién se entrega en el 2000, fin del 2008, en 2009 abrimos y se convierte en espacio de memoria. A partir de ahí empieza todo un trabajo de investigación sobre esta casa y sobre los represores que actuaron acá, que eran de Fuerza Aérea. Y entonces, en esa investigación, se descubre que esta casa pertenecía a los hermanos Ríos, que los hermanos Ríos le adquieren esta casa a la Policía Federal, que en la Policía Federal se había creado una comisión Vizca para recibir los bienes de Vizca que había donado por testamento. Entonces esta casa va en donación a esa comisión en la policía. El mandato testamentario era que se hiciera una maternidad. como para 14 parturientes, la manutención y todo. Los tipos estos se la venden a los ríos, sale publicado y todo, pero ahí ya hay una complicidad, un negocio. Y los ríos primero la tienen en alquiler porque hubo una fretería, hubo un depósito. Lo llamativo y lo extraño es que en esa investigación sale que los ríos también son dueños de la casa de la calle Franklin 943, que también fue centro clandestino de detención, también dependiente de Fuerza Aérea, y que Nogueira es un agente de inteligencia de la Jefatura de Inteligencia de Fuerza Aérea, y el que aparece ahí con contratos alquilando las dos propiedades. Pero este Nogueira era amigo del río. Entonces le alquila las dos propiedades para funcionamiento como centro clandestino de detención. En el caso de Franklin, no hubo así un movimiento de vecinos para denunciar a Franklin. Ahí sí hubo una denuncia judicial que la hizo Bufano, que fue uno que estuvo secuestrado ahí. Pues se fugó, por eso levantaron ese centro. Y él hace la denuncia judicial cuando viene de estar en el exilio en México. A él lo secuestra con una chica, Germina, que está desaparecida. La chica después de ahí de Franklin la llevan a la EMA, la llevan a Campa Mayo y la desaparece. Ese es un expediente que caminó en la jueza Berras de Vidal, estuvo como 2 años ahí, declarada una vecina del frente, que vio cuando venían los represores a ocupar la casa, que vio cuando la abandonaron cuando hubo la fuga, declara la madre de Guillermina, declara Bufano, pero cerró la causa sin investigar la jueza y quedó ahí. Cuando nosotros empezamos la denuncia judicial y se inicia el proceso por Virrey Ceballos en el juzgado de Rafeca, aparece ahí Franklin y decimos a Bufano que vaya y haga la denuncia también ahí para que se sume a la causa. No se puede sumar a la causa, pero ya va pegado con el proceso de Ceballos. Estamos escuchando y seguiremos escuchando a Osvaldo López, coordinador del Centro Clandestino de Virrey Ceballos, hablando de otro centro clandestino en la ciudad de Buenos Aires, que funcionó en el barrio Caballito y no está señalizado. Ese lugar, como Virrey Ceballos 630, dependía de Fuerza Aérea y no es el único lugar que no está señalizado en la ciudad. Segunda parte, con Osvaldo López. Sabemos que hubo gente secuestrada en el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, CIFA, en Riobamba y Viamonte. Yo fui a hacer un reconocimiento del lugar y hay celdas en el sótano, nos dice Osvaldo. Fuerza Aérea actuó en zona oeste fundamentalmente, ¿no? Es decir, el ejército le da la subzona 16, Morón, Mendo, Moreno, y ahí tiene un montón de centros clandestinos que dependían de Fuerza Aérea. Fuera de eso, aparecen esta y Franklin, sospechamos que hay más, pero sabemos que hubo gente también secuestrada en CIFA, que está ahí en Chihuahua, porque yo fui hace un reconocimiento del lugar y hay un sótano y hay celdas en el sótano todavía. Sabemos que Riva y la Patota de acá tenía un lugar de tortura en la ESMA también. O sea, secuestraban gente, la llevaban a torturar, le daba lugar la ESMA ahí. Incluso llevaban gente secuestrada en Fuerza Aérea la EMA, hasta un tiempo la EMA, pues se les llevaba a Fuerza Aérea de nuevo. O sea, ahí había una complementariedad, por decir de alguna manera, represiva entre las fuerzas. Sí, seguramente hubo otros. Esto es lo que tienen como particular, que son casas, están enclavadas urbanamente. No son como las unidades militares, que en general la mayoría están en unidades militares. Y los vecinos sabían. Imposible que los vecinos paren por medio no sepan si los que estaban secuestrados acá escuchaban las voces de los vecinos, no van a escuchar los vecinos. Pasa que cuando venimos yo todavía había miedo. Con el tiempo recién empezaron a hablar los vecinos. ¿Actualmente los vecinos hablan con ustedes, vecinos? Sí, los vecinos nos dieron los vehículos que usaban, algunos nos dieron las patentes. Hay un vecino que me dijo, si quieren saber más de esto, vayan ahí a la casa de Viamonte y Riobamba. Yo no la conocía hasta ese momento, esa casa. Los cercanos, alrededor de esta manzana, tenían bastante dato y conocían bastante bien. Algunos se avinieron a hacer declaración judicial, otros no, dieron información, pero no van. Pero es imposible que no supieran el funcionamiento, el movimiento. A medida que te alejas, la otra cuadra ya se sabe menos, se sospecha, ya después se va diluyendo en la distancia el conocimiento sobre esta casa. Para los vecinos acá sigue siendo la casa del terror. Entonces, tiene ahí una distancia por el significado que ellos le dieron a esto. Osvaldo López, en esta tercera y última parte, nos va a contar que hay muchos sobrevivientes que no saben dónde estuvieron secuestrados. Nos va a hablar del rol de las comisarías y un galpón de la calle Tacuarí en el barrio de San Telmo, que también funcionó como centro clandestino. Cuando se habla de un plan sistemático es eso, reflexiona Osvaldo. Hay 259 testimonios de gente que estuvo secuestrada en Capital Federal y que no sabe dónde estuvo, y que no es ninguno de los que están. O sea que hay un montón de centros clandestinos en Capital Federal que no se conocen. Nosotros acá hemos recibido denuncia de, por varios lados, de la calle Tacuarí. La calle Tacuarí, ahí en San Telmo, era una dependencia del ejército. Y un galpón grande, hay una declaración de un colimba, que lo llevaron una vez al destino Tacuarí, y lo entraron a un galpón, y en el galpón había divisiones tabiques allí, en el suelo, que había funcionado como centro clandestino. Entonces, bueno, como lo que se toma para la denuncia es que haya una persona que haya estado secuestrado, o sea, sobreviviente de ahí, hay muchos lugares que se mencionan y nunca se terminan en una causa judicial, con un juez haciendo el reconocimiento y dándole validez. Es que apareció un testimonio de directo de alguien que estuvo secuestrado. Entonces es más difícil. Pero mira, hace un año y medio había 500 y pico de centro clandestino denunciado y ahora hay 750 más o menos. O sea que sigue pasando el tiempo, pero se sigue descubriendo. Y mucha comisaría también se va. Acá en Capital las comisarías casi todas. Nosotros tenemos un mapa de las comisarías que están denunciadas, casi todas también. Porque eran lugares de paso y lugares que tenían como depósito las Fuerzas Armadas. Fuerza Aérea en la zona oeste, muy claro, digamos, la comisaría Castelar, la de Morón, la de Paso del Rey. Cuando se habla de un plan sistemático es eso, digamos, es algo organizado en los estamentos más altos de la jerarquía de las Fuerzas Armadas, bajado piramidalmente, pero fue una estructura, fue un sistema. Mi nombre es Ana Pecoraro, ahora coordino el Espacio para la Memoria y Promoción de Derechos Humanos EXESIM, lugar que se abrió al público en el año 2014, pero que muchos años antes los sobrevivientes y los organismos de la ciudad de Mar del Plata intentaron preservar y abrir como espacio de memoria. Desde los 90, 2001 hubo presentaciones en el municipio. Fue posible en el año 2013. Hubo una convocatoria de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación a trabajar en una mesa colectiva donde participaba en ese momento también el municipio y la provincia, la Universidad Nacional de Mar del Plata y organizaciones sociales, políticas, culturales, educativas de la zona sur principalmente, que es donde está el Faro de la Memoria. A partir de ese momento comencé a participar como parte de los organismos de derechos humanos Todo el año 2013 se hicieron reuniones cada 15 días para pensar y reflexionar colectivamente qué hacíamos con el espacio cuando se abra, y también empujando, ¿no?, para que el espacio se abra. Había que pedirle permisos a los jueces, desalojo de las fuerzas, porque hoy seguimos conviviendo con personal de hidrografía naval por el faro de Mar del Plata. Se pudo abrir en el año 2014, durante todo el 2014 y casi todo el 2015 se sostuvo con este colectivo de organizaciones sociales, políticas, culturales, educativas, vecinos y vecinas, hasta que en el año 2015, en agosto, me dan un cargo ahí en el espacio, y en el año, ese mismo año, en diciembre del 2015, el macrismo me echa. Estuve 6 meses despedida. Bueno, fuera el único cargo que hubo para el espacio. Queríamos más compañeros y compañeras que habían estado desde el inicio puedan estar trabajando ahí, pero no fue posible. Fue un año difícil, el 2015, y conformamos un equipo de 5 trabajadores que se conformó con pases, ¿no? 2 compañeros que vinieron del Olimpo con mucha experiencia, una compañera del Casino de Oficiales de la ESMA y otra compañera abogada del RUCTE, del Registro Unificado de Víctimas. Así que hoy en la actualidad, 2019, somos 5 trabajadores y un colectivo de organizaciones que sostiene el espacio. Escuchábamos recién a Ana Pecoraro, coordinadora del Espacio para la Memoria del ex centro clandestino El Faro de Mar del Plata, que resumía en buena manera todo lo que habíamos escuchado anteriormente, pero en vez de en la ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata. Vamos a escuchar una segunda parte donde nos va a contar cómo se articuló la represión en Mar del Plata y las edificaciones que funcionaron como centros clandestinos. La base naval fue el centro clandestino por donde más personas pasaron, pero en Mar del Plata articularon todas las fuerzas, cuenta Ana Pecoraro. En Mar del Plata el peso en la represión fue importante, o el lugar que tuvieron fue la Marina, Prefectura, el Ejército y también tanto la Policía Federal como la bonaerense. Todas articularon y trabajaron en conjunto en lo que fue el circuito represivo de la ciudad y de la subzona 15. En el predio de la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina funcionaron varias edificaciones como centros clandestinos de detención, por lo que tenemos registro entre el año 1976 y 1979, que es cuando viene la Corte Interamericana de Derechos Humanos al país. Tenemos registro que a partir en esa fecha se mandaron a limpiar y cerrar los espacios que funcionaban como centros clandestinos de detención. Uno es la Sala de Comunicaciones, que fue el primer faro radio del país, que es el sitio que tenemos hoy en pie, que el cual se puede visitar y está señalizado. Después, cerca de la playa, hay una construcción que conocida como el Polvorín, subterránea. Se bajaba por una escalera y tenía hacia la derecha y a la izquierda 2 puertas. Hacia un lado sabemos que había una sala de tortura y hacia el otro era un lugar de celdas. De este lugar tenemos muy poquita información, muy pocos sobrevivientes. La mayor cantidad de datos que hay es de ex estudiantes de la escuela, como Grumbland o Amarillo u otros más, o ex Colimbas, porque ahí también se hacía el servicio militar obligatorio. En breve seguramente podremos entrevistar a Grumbland, que fue un estudiante que estuvo ahí, fue a Malvinas y después se dio la baja, y ya en el 84 en la CONADEP prestó su testimonio, que fue muy valioso para todas las causas. Fue parte del circuito represivo de la ciudad de Mar del Plata, dependía de la base naval. La base naval fue el centro clandestino más grande de la ciudad, por donde más personas pasaron. Dependía de la Marina, pero bueno, en Mar del Plata articularon en el circuito represivo todas las fuerzas, ejército. En el GADA 601, camino a Santa Clara, estaba la comandancia de lo que era la represión de la subzona 15. Hoy tenemos un juicio que se llama Megacausa Subzona 15, que abarcaba Mar del Plata, lo que es hoy el Partido de la Costa, Necochea, Miramar. Otro lugar del ejército importante que fue la Cueva, que fue un antiguo radar subterráneo que estaba en la base aérea, o sea, en el aeropuerto de nuestra ciudad, desde la ciudad de Mar del Plata. Ahí también pasó mucha gente, como por ejemplo los abogados de la Noche de las Corbatas. Leda Barreiro estuvo secuestrada, que es la presidenta de Abuelas de la ciudad de Mar del Plata. Después tenías la comisaría quinta, el cuartel de bomberos, la comisaría cuarta, el destacamento de Batán, prefectura y muchos otros a otras comisarías. Algunas, la mayoría están señalizadas, restan muy pocas por señalizar, como el destacamento de Batán y la comisaría, el destacamento de Newbery. Los demás están todos señalizados. También tenemos registro de muchos sobrevivientes que fueron secuestrados por el transcurso de unas horas en casas, pero no han podido identificarlas. Hay que tener en cuenta que de la mitad de los sobrevivientes y más o menos en ese porcentaje de desaparecidos no hay vistos en centros clandestinos de detención. Los sobrevivientes no pueden identificar dónde estuvieron secuestrados y no se sabe de casi la mitad de los desaparecidos en qué centro clandestino de detención estuvieron. O sea que lo que nos falta es mucha información aún por reconstruir con respecto a lo que fue la represión tanto en la ciudad de Mar del Plata como en la Argentina. Ana Pecoraro dice que Mar del Plata, su ciudad, supo ser un lugar de mucha militancia, que estuvo al frente de las luchas sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, pero que después del genocidio, de la represión, se fue convirtiendo en una ciudad cada vez más conservadora, hasta ser una de las ciudades de Argentina con más actividad de los grupos neonazis. Y justamente de eso nos va a hablar ahora. Nos va a decir que después de las elecciones de 2015, en donde la Alianza Cambiemos gana en el país con Mauricio Macri a la cabeza, en la ciudad de Mar del Plata ganó la intendencia Carlos Arroyo por el mismo partido. Y los grupos neonazis salieron a la calle. Con respecto al rebrote neonazi, creo que bueno, que hayan ganado las elecciones el macrismo en el 2015, eso hizo que mucha gente que durante muchos años estuvo tapada con un discurso fascista, negacionista, haya sentido el respaldo de ahora poder salir con otro discurso más abiertamente. Creo que es una ciudad que se volvió conservadora y amigable para los genocidas. Muchos genocidas eligen esta ciudad para retirarse. Es una ciudad que tiene también las fuerzas, son activas e importantes acá, ¿no? Tenemos la base naval, el ejército, la fuerza aérea. Eso también hace que se constituya una población bastante facha de alguna manera, y esto que tiene esta ciudad, donde la tercera edad capitalina la toma como un lugar de retiro de sus últimos años, y eso fue delineando una ciudad conservadora, ¿no? El terrorismo de Estado, además de dejarnos más de 400 desaparecidos y dejar a la ciudad en el ranking en relación a su población con más desaparecidos, dejó muchísimas carreras universitarias cerradas: psicología, sociología, ciencias políticas, antropología, ciencias de la educación. Algunas fueron reabiertas enseguida como psicología, pero otras tardaron muchos años como sociología, recién en el último tiempo ciencias políticas y ahora ciencias de la educación. El cierre de las universidades por la dictadura genocida también fue parte del plan de exterminio. Por último, Ana Pecoraro, coordinadora del FARO, nos va a contar que algunos represores fueron identificados en los juicios. Hubo varios juicios en la ciudad de Mar del Plata, donde entró la ex-ESIM o el FARO Punta Mogotes. Los sobrevivientes nunca pudieron identificar por las condiciones de secuestro a las personas que los tenían en cautiverio, pero sí pudieron ser condenados por vice, director de la escuela, y mucha gente, muchos otros militares de la base naval. Hay varios juicios, base naval 1, 2, 3, 4, 5, y se siguen sumando nuevos casos y abriendo nuevas instrucciones. Siempre hay algún testimonio nuevo que aparece, o alguien que anteriormente no quiso dar su testimonio y ahora sí. Así que en Mar del Plata los juicios de lesa humanidad han sido muy importantes, tanto los juicios de la verdad como también el juicio a la CNU, a la Concentración Nacional Universitaria, que fue histórico para la ciudad y para el país. Estamos en Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas por Radio La Retaguardia. Nos queda por escuchar a Lucila Maraga, expresa política de La Rioja, Ella nos va a contar que en su provincia también existe un centro clandestino que no fue señalizado y que gracias a la lucha se señalizaron otros 10 lugares. Soy Lucila Maraga, expresa política de La Rioja, y quería compartir con ustedes sobre el tema de los centros clandestinos de detención de acá de la provincia, que ya están señalizados unos 10 centros que pertenecían a las fuerzas de la policía de la provincia, de la policía federal, de gendarmería, regimiento y base aérea, y también de algunos de algunas comisarías del interior de la provincia. Pero hay uno que por el cual venimos luchando para que sea un lugar de la memoria, que es a donde funcionaba la Policía Federal, que es una casa particular que en el momento que funcionó ahí la Policía Federal, fuimos los primeros detenidos en marzo del 75. Allí hubo torturas, abusos sexuales, que de los cuales todo esto ya se ha hecho un juicio de lesa humanidad, se hizo la inspección ocular y se ha comprobado que es un centro clandestino. La lucha de los organismos de acá de La Rioja, de los expresos, de la organización Quipus, es de que esa casa pase, ¿no es cierto?, a manos de aquellos que queremos que se transforme en un lugar de la memoria. Se hizo todo se comenzó toda una lucha para ello. En el año 2015 se lo señala como un sitio de la memoria, que después en el 2016 ya se a través de la justicia se determina centro clandestino de detención. En el año 2016 se logra, a través de diputados de la provincia, la expropiación. Pero no sé, hasta el día de hoy no se concreta la compra del lugar por parte del gobierno de la provincia, ¿no? En el año 2017, a través de Fiscalía, se presenta una cautelar para que esta casona no sea destruida, ya que los dueños habían comenzado, ¿no es cierto?, con la destrucción del lugar. En este momento todavía seguimos a la espera de que el lugar sea comprado por el gobierno de la provincia. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Llegamos de esta manera al final del oral y público del día de hoy, con una Plaza de Mayo lluviosa. Vamos a escuchar un fragmento de lo que fue la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, del día de hoy, que comenzó con un homenaje, un recordatorio a Héctor Leboso del CELS, que supo acompañar a las madres de Plaza de Mayo los jueves en su ronda y falleció recientemente. Y cerramos con el presente por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Nos volvemos a escuchar el jueves que viene en el mismo horario, por el mismo lugar. Fue un amigo. La protegió y la acompañó mucho a Ida Sarti, que hace muchos años que tiene problemas para caminar. Bueno, él estuvo siempre atento, cada vez que ella quiso venir a Madres, él la trajo, la llevó. Bueno, yo les digo que estoy triste porque era un gran amigo. Ético, solidario, amante de los movimientos de donde faltaba la justicia, ahí estaba. Así que lo vamos a recordar para siempre. Héctor, presente, ahora y siempre. Ahora y siempre, ahora y siempre. Bueno, lo otro es que seguimos con las amenazas, persecuciones a la PDH de La Matanza. Los altos mundos de punto siguen amenazándolos, pero bravo todo. La policía es cómplice en La Matanza. Es cómplice la policía de la provincia de estos atropellos. Así que bueno, lo acompañamos a Pablo para que realmente se termine esto. Tenemos que luchar mucho, yo les digo, cada vez con más fuerza. Está avanzando esta derecha rabiosa porque sabe que van a perder y entonces están haciendo todos los métodos, usando todos los métodos que conocimos en otra época, pero que no vamos a permitir que avancen, porque lo que tienen es intimidar, y especialmente a los alumnos de los colegios secundarios. Se hizo estos días una marcha en Ituzaingó y en Morón para denunciar realmente esto que está avanzando. Bueno, todo es así, más lo que les digo. En la inflación, la mentira de este presidente, que todos los días tiene un micrófono para decir mentiras, para querer engañar al pueblo y no lo consigue. Todas las obras, todo con cemento, fíjense ustedes, no son obras con alimentos. Todas las obras que comunica, todo es cemento. Vuelven a repavimentar las rutas que están destruidas por ellos, ¿no? Y las vuelven otra vez a pasarle el bañito de cemento, que lo compran como hacía el papá y el padre del presidente. La misma historia, le dejó la herencia. Esa es la herencia que tenemos en la Argentina. Permiso. Mi nombre es Pablo, soy del SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia. Gracias, Norita. El jueves primero nos vamos a juntar en Plaza de Mayo, a 2 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Todavía no tengo claro la hora, pero imaginamos que 17, después de la ronda. Así que venimos a la ronda y después de ahí nos quedamos de todos los espacios políticos del país, de todos los organismos de derechos humanos del país, con esa muerte que fue totalmente extraña e ilegal, donde apareció un cuerpo después de 85 días, donde en la autopsia Sergio, el vikingo, el hermano, está subiendo todo el tiempo en Justicia por Santiago, en el Facebook, para quien no lo sigue, que tanto las manos como la cara tiene criogénesis, es decir, que el cuerpo estuvo entre menos 50 y menos 80 grados Celsius de temperatura. El río en el que se encontró Santiago jamás supera los 0 grados. Y además hay un montón de pruebas que dan cuenta de la muerte violenta, y todos los jueces dan una negativa con esto, y lo único que ha hecho el Estado es espiar a los Maldonado y espiar a cualquiera que se les acerque y les hable y les dé fraternidad. En ese sentido, nada, como dicen ahorita, seguir luchando, y me tomo el atrevimiento de decir lo que dice Adolfo a quienes lo escuchamos, que los pueblos somos como ríos subterráneos, que no se los ve, pero estamos todo el tiempo, con fuerza, y que cuando emergen cambiamos el curso de la historia. Por eso, Santiago Maldonado, presente. Santiago Maldonado, presente. Santiago Maldonado, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. siempre. ¡Adelante! Y siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos. Venceremos. Venceremos. También pedimos justicia por los pibes abatidos por la bala asesina de la policía. Ya también. Y apoyamos a las madres y padres que siguen buscando esa justicia. Así que vamos a seguir adelante. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Venceremos! El jueves que viene, aunque llueva, ¿eh? Acá será la cita. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.